estabilidad del mundo real no es fácil alcanzarla con miedo. Es necesario buscar detenidamente en el fondo del desarrollo humano. Porque cuántas veces has tenido la oportunidad de desarrollarte, pero tus temores al fracaso te impiden ser lo que tienes que ser. Un individuo que se deja desarrollar, contemplando la naturaleza del ser espiritual que traes en ese interior escondido llamado alma. Siente cómo fluye tu energía. Siente cómo se aceleran tus sentidos. Siente como un humano vivo. Siente el esplendor del universo. Nunca ha habido más de lo que tiene que haber, porque toda la atmósfera en la que vivimos es tan perfecta que la perfección no es casualidad de la evolución, sino el verdadero proyecto de la creación más divina, en la que tú eres el principal protagonista. Para que nunca pierdas tu dignidad. No te dejes dominar por el mal. No te dejes engañar por los que quieren humillarte y esclavizarte a la podredumbre de los más bajos instintos. Conecta tu espíritu a la energía celestial que fluye de tu creador.